Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo repaso de la guía de estudio que estamos disfrutando estos tres meses. Estoy hablando de la guía que se titula ¿Cómo interpretar la Biblia? Hoy tenemos a un invitado, alguien que está reemplazándolo al señor Leo Meda. Estoy hablando del profesor Marcelo Falconier. Marce, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Eva. Buenas noches. Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches a los que van a estar escuchando este video. Marce, contanos, ¿a qué estás dedicando actualmente en la Universidad Adventista del Plata? Bien, yo soy docente universitario hace varios años en el área de ciencias de la educación, en la parte de teoría, de educación, filosofía, y también hace unos años estoy coordinando una unidad académica de profesorados, hay tres profesorados que dependen del Instituto Superior. Bien, estamos hablando de un profesor de nuestra universidad que tiene un background académico, pero además tiene también una formación teológica, porque lo saludo primero a Ezequiel. Hola, Ezequiel, bienvenido. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo andás? Hola, Marce, es un gusto que podamos volver a encontrarnos. Y bueno, no está Leo, pero nos acompaña Marce, y la verdad que estoy muy contento y que juntos podamos encontrar en la lección, estudiando, repasando, encontrando todo esto que nos señala, ¿no? La lección, que es obviamente exactamente la palabra de Dios. Ezequiel, te estaba contando que con Marcelo Falconier hemos disfrutado varios años de las aulas de teología, ya por el 1998, 99 y aquella época, lindas épocas que rememoraremos seguramente con este repaso de la guía de estudio de nuestra lección. Te quiero preguntar, qué bueno, te quiero preguntar ese, ¿cómo es el título? Y seguramente tenés ahí a mano lo que es el texto clave, el texto que le da sentido a esta semana. ¿Me la podés leer? Por supuesto, dice así: solo la Biblia, sola Scriptura, ¿no? Ahí hay una frase que se ha acuñado con el tiempo, que vamos a ir investigando de qué se trata esto de sola Scriptura. Y este texto base, como mencionabas, se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 12, y dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Profundo, profundo el texto bíblico. Marce, como docente, a ver, la Biblia y este principio de solo la Biblia y este texto bíblico que habla de la profundidad de la Biblia, como docente, ¿Cómo lo ves, este ejemplo, esta metáfora, esta analogía que se usa aquí en la Biblia para hablar de la palabra de Dios como una espada? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, está muy bueno que lo plantees. Yo personalmente creo, y esto va bastante a contramano de muchos enfoques del mundo académico, que en la Biblia tenés el centro, como el núcleo desde donde pararte para interpretar todo. Yo creo que después lo vamos a conversar un poco, se puede aprender muchísimo de los distintos campos del saber que han indagado un montón de temas que nos ayudan a entender el mundo que vivimos, pero tratando de ver cómo te posicionás frente a todo eso, cómo sabes si tu análisis está bien encarado, cómo sabes, sobre todo con tantas idas y vueltas en el pensamiento, la Biblia sigue siendo como un eje para eso. Y aparte, como leía muy bien Ezequiel en el texto, va más allá de una cuestión de comprensión intelectual, va a algo que atraviesa la vida, la transforma, la modifica. Claro, como dice este texto bíblico, ¿no? Que penetra hasta lo más profundo. Bueno, vamos a hablar de la unidad de la Biblia, vamos a hablar de la claridad de la Biblia, pero vamos a hablar específicamente de este principio de sola Escritura. Ezequiel, principio que nace con Martín Lutero y con los reformadores allá por 1520, un grito que fue el que le dio sentido a esta reforma. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sola Escritura? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la historia de sola Escritura, ese? Sabes, Seba, que nosotros podríamos mencionar este término y nos puede resultar incluso hasta familiar. ¿Quién no conoce o quién no alguna vez escuchó esta terminología? O hasta nos parece común y cotidiano hablar de toda la Escritura. Pero déjame decirte que en la época de los reformadores, incluso en esta época de Lutero, ellos acuñaron esta frase como una bandera, un estandarte que los distinguía. Porque la lección nos menciona, ¿no?, que tenían esa interpretación alegórica a la que estaban acostumbrados, ¿no? Una cuestión de divagar y buscar en la palabra de Dios, pero sacar o sacar un poco también de contexto a la Biblia, sacar partes de la palabra de Dios o agregarle ciertas otras. Con un estudio profundo, con un deseo profundo y en oración con Dios, el Señor les ha mostrado a ellos, los reformadores, que han plantado una base. Y la lección, obviamente, que nos muestra esto ahí, ni bien arranca, de que ellos plantearon estudiar la palabra de Dios de tapa a tapa en un contexto o una interpretación gramático-histórico, o histórico-gramatical, como se suele conocer hoy, teniendo en cuenta estas dos cosas, el texto, pero también la historia, todo lo que va a rodear al texto, ¿no? Hoy podríamos hablar de otros estudios o de otras formas de la interpretación de la Biblia, pero ellos alzan esto como una gran revolución en cuanto a lo que era el estudio de la palabra de Dios. Y no era, déjame decirte, que no era algo novedoso. Ahora vamos a ver en la lección que no era que estaban inventando algo, sino que estaban haciendo resurgir algo. Sí, vamos a decir que Lutero quería protestar de alguna manera o reformar ciertas actitudes que tenía la iglesia en esa época. Una era el hecho de darle una importancia muy grande a la tradición de los padres, a la tradición patrística. Otra era la filosofía escolástica y otra era la autoridad papal. Frente a todo esto, él protesta y dice: no, vamos a dedicarnos a darle a la Biblia la autoridad que se merece. Marce, decimos canon cuando hablamos de algo que mide, algo, una especie de regla. ¿Y la Biblia puede ser la norma que le dé un sentido, la norma que mida todo lo que nosotros podemos llegar a creer? Sí, es una buena pregunta y me parece muy bueno que los autores de la escuela sabática hayan dedicado un día a analizar este tema, porque primero está esta cuestión de decir, bueno, sí, qué es lo que tomo como escritura, que ya en otras semanas anteriores estuvimos analizando, pero una vez que vos decís esto es la escritura, si uno se pone a mirar un poco en la historia, ha habido tantas formas de acercarse a la Biblia, tantas tradiciones, tantas escuelas de interpretación de la Biblia, que llega a un punto que, bueno, muchos dijeron, bueno, nos ponemos de acuerdo, pero con que ponerte de acuerdo, con que un grupo se ponga de acuerdo y muchas veces lo imponga a otros grupos, no te da ninguna seguridad de estar en lo cierto. Entonces, ahí está un poco la cuestión de decir, bueno, cómo no solamente tomar a la Biblia como la fuente, sino cómo la interpretamos, desde dónde vamos. Y quería compartir un versículo que está citado en la lección, de 1 Corintios 4, versículos del 3 al 5, ahí menciona el 6, que no podemos meter, pero en primera parte. Dice el versículo 3: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que juzga es el Señor. Hasta ahí llegamos al versículo 4. La palabra juzgar es muy rica, de ahí la misma raíz se usa para pensamiento crítico, para examinar, para, o sea, esa raíz de crisis también, tiene que ver con, o sea, yo pienso que estoy examinando las cosas. En el caso de ese, yo puedo estar examinando que estoy bien, puedo sentir que estoy bien, me cierra, pero eso no significa nada. Y ahí está un poco la cuestión, porque déjenme contarles una anécdota que me hizo pensar bastante en este tema. Cuando yo era más chico, teníamos la costumbre de hacer la oración al momento de comer, y teníamos invitados. Mi madre trataba de siempre, de los sábados, ver quién estaba de visita, invitar gente de la iglesia. Oramos, cerramos los ojos, como, bueno, nos habían enseñado, y los chicos, la picardía, abrir los ojos en la oración. Con mi hermana, 2 años mayor, nos peleábamos bastante seguido con muchos hermanos. Termina la oración y le trato de dejar la mano a mi hermana, y le digo a mi mamá: mamá, Grisel tenía los ojos abiertos durante la oración. Bueno, la pregunta, obviamente, ¿y vos cómo sabés? Y eso, decir, ¿y vos cómo sabés? ¿Vos cómo sabés que lo que vos estás viendo no está afectado por otras cosas? Buena parte de lo que uno estudia por ahí en el área de teoría de la educación y todo eso es que cuando vos estás juzgando algo, siempre lo estás juzgando desde algún lugar, hay muchos elementos que influyen. Entonces, con que a vos te cierre, te parezca coherente, no es garantía de que le estés acertando. Cuando vos, yo me pasaba, cuando leía por primera vez a un autor, decía, ah, claro, la cosa es así. Y después leí otro que dice totalmente lo contrario, y si te lo argumenta bien, te convence también. Entonces, por eso, me parece excelente esto de decir, dejemos todo eso, todos esos elementos con los que nosotros vamos a interpretar la Biblia y tratemos de contrastarlos con la misma Biblia, que la Biblia hable por sí misma. Y perdón, digo una cosita más, no quiero que sea muy larga esta participación, pero cuando habla de nuevo con esto de ser autoridad, vos Ezequiel en un repaso anterior comentaste algo de esto, fíjense que la persona que es autor de un texto cita un montón de otros autores y fuentes, pero de alguna forma le da más o menos peso, más o menos jerarquía y va llevando como el hilo de lo que va haciendo. Y en este caso decimos, bueno, que el hilo lo lleve la Biblia, que el hilo lo lleve el que inspiró la Biblia, uh-huh, y no nosotros. O sea, sospechemos un poquito de nuestro juicio y vayamos directamente a que la Biblia nos diga por sí misma dónde pararnos. Marce, decir que la Biblia es la norma imperante, como dice el folleto, no significa que no me puedo hacer valer de la arqueología, de la historia, de la historia de la cultura de esa época y de algunos recursos que son muy valiosos respecto a los idiomas bíblicos, pero siempre la norma la tiene que tener la Biblia y el hilo conductor que a lo largo de la Biblia, de tapa a tapa, se tiene, ¿verdad? Totalmente. Y permitime llevarlo esto a otros ámbitos. Por ejemplo, yo estoy en el área de educación. Hay mucho que otras disciplinas científicas nos ayudan a entender, por ejemplo, sobre el ser humano, sobre cómo aprende, sobre cómo se desarrolla, cómo se sana, etc. Pero de nuevo, todo eso uno lo puede someter a la autoridad de la Biblia en cuanto al enfoque, a la forma de los supuestos básicos con los que interpretamos todo lo demás. Ese, quiero preguntarte acerca de la unidad de la Biblia, porque hay muchas personas que dicen la Biblia es una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. Y hay algunas cuestiones de la Biblia que no son tan claras. Te pregunto, Ezequiel, ¿hay una cierta unidad en toda la Biblia? ¿Y la Biblia tiene claridad? Seba, vos sabés que leyendo esto, recordé, ayer estudiaba la Biblia con un chico, con un amigo, ya después de varios estudios de la Biblia, estudios bíblicos, después de bastante tiempo, teníamos ya cierta amistad, hemos logrado. Por eso lo puedo llamar de amigo. Y ayer estudiando la Biblia con este amigo, decíamos lo siguiente. Si nosotros pensamos seriamente por qué Jesús murió o tuvo que morir en la cruz, algunos me van a contestar por amor, y no están equivocados, Jesús murió por amor. Pero ¿por qué murió también en la cruz? ¿Qué otra cosa? ¿Por qué él tuvo que morir en la cruz? Y si nosotros hilamos fino, vamos a llegar de que Jesús tuvo que morir en la cruz porque había una ley, y ahí la Biblia es clara diciendo que la paga del pecado es muerte. Ahora, la transgresión del pecado, ir en contra de la ley de Dios, también genera pecado. O sea, estar en contra de la ley de Dios es pecado, es ir en contra de su voluntad. Ahora, si Jesús tuvo que morir en la cruz, eso quiere decir que su ley es inamovible, sus mandamientos son inamovibles. Si no, Jesús no tendría que haber muerto en la cruz. Hubiese dicho, bueno, ¿sabes qué? Vamos a cambiar un poquito. Vamos a decir que la paga del pecado, bueno, no es la muerte. Vamos a decir es una multa, ¿no? Pero no cambió. Que Cristo haya tenido que venir a morir porque había una ley, quiere decir que hay una unidad, hay una progresión y hay algo que no va a cambiar jamás, que es todo el contenido, todo el contexto. Jesús murió por algo, porque el Antiguo Testamento también nos viene anunciando de que hay una ley, de que hay un pueblo, que hay una misión, que hay un Salvador, y ese Salvador es el centro. Ahora, esa unidad, sin esa unidad, nosotros como iglesia no podríamos tener normas, no podríamos generar creencias, y hay un ida y vuelta, como la lección, hay un juego de palabras ahí en el día lunes de la lección entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, de que uno depende del otro y uno se apoya en el otro. Eso en cuanto a la unidad, pero también la Biblia es clara, dice la lección, que la Biblia es suficientemente clara para todos los que la desean leer. niños, adultos. ¿Por qué? Porque así como decía Marce, hay una mente divina que va por detrás de la Biblia en un hilo conductor. Esa es la comprensión que yo voy a tener de la Biblia, que vos y cada uno de nosotros vamos a tener de la Biblia. Necesitamos del Señor para que Él nos ayude a entender, así como un niño necesita de la Biblia. Cuando nosotros dejamos a Dios, a su Espíritu Santo de lado, para interpretar nosotros humanamente la Biblia, vamos a empezar a poner por delante nuestro bagaje, aquello que ya traíamos. Entonces, qué importante es que consideremos esto en la Biblia. También nos habla de que la Biblia se nos alienta a estudiarla, a buscarla y a compararla, a buscar dentro de la misma Escritura dónde está esa unidad, dónde está esa claridad. Y la vamos a encontrar. Marce, como docente, te pregunto, si un alumno tuyo en todo el cuatrimestre, ¿cuántas semanas trae el cuatrimestre que uno cursa normalmente aquí en la universidad? 16. Si un alumno te va, de las 16 semanas, te va 2 semanas a clase y va la semana número 4 y la semana número 9, ¿puede llegar a entender toda la materia? Y tiene que hacer mucho por sí mismo, mucho. Y probablemente no entienda a dónde la estamos planteando. Hay un hilo conductor a lo largo de toda la materia, cualquier materia, quiero creer, en cualquier carrera, que uno no puede descontextualizar una clase y tiene que llevar un hilo. La Biblia tiene algo de esto, ¿no? De una contextualización y tiene mucha pedagogía. A ver si me hago bien la pregunta. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de cuernos, allá por Daniel capítulo 7, capítulo 8, a lo largo de toda la Biblia te explica con claridad qué significa un cuerno y te habla, el cuerno es poder. Te hace una referencia respecto a los animales que tienen cuernos y por eso tienen más poder, y te explica por qué cuando en la simbología de la literatura apocalíptica se habla de cuernos, estamos hablando de un poder. ¿Eso es pedagógico de la Biblia? O sea, ¿hay que tener en cuenta el contexto en la Biblia cuando uno estudia? Sí, totalmente, porque justamente, sobre todo nosotros que tenemos una diferencia cultural importante con los contextos en los que se escribió, tenemos que buscar ese contexto y ver justamente qué es lo que significaba en la misma Biblia todo eso, totalmente. A ver, y vos como docente, ¿cómo la ves en cuanto a las metáforas, a las ilustraciones que usa? La Biblia la puede entender un niño de 5 años, 6 años con claridad, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, lo central está claro. A mí me impacta Ezequiel y Marce, me impacta cuando la Biblia, por ejemplo, dice Jehová es mi pastor, y hoy hasta un niño, aunque aquí no hay pastores de ovejas, uno no puede ver en las ciudades, algo que vaya a algún lugar rural, pero el niño, por lo menos mi hijo que tiene 6 años, entiende perfectamente cuando dice Jehová mi pastor, cuando el rey David dice Jehová mi pastor. Esa ilustración es sumamente profunda, pero es sumamente clara. Ahora, cuando uno estudia y se da cuenta que el texto bíblico del Salmo 23 dice unge mi cabeza con aceite, porque el aceite tenía que ver con una especie de repelente natural que se usaban para cuidar de los bichitos, de los insectos, en cuanto a las orejas de la oveja, uno entiende que este pastor además me cuida y le puede dar real valor. Eso tiene que ver con el estudio del contexto y con el estudio de la cultura, Ezequiel, ¿verdad? Totalmente. Para comprender la Biblia hay factores que nosotros tenemos que ver. Cuando vos estás leyendo la Biblia y te parás, te ubicás sobre un versículo. De hecho, tendríamos que mencionar de que esto de los textos, de los capítulos, de la forma en la que la Biblia se dividió, es una simple herramienta de búsqueda rápida, digamos, pero nosotros no deberíamos divorciar un texto de otro dentro de la Biblia. Hay una cierta correlación de los textos, ¿no? Cuando yo me voy a situar en un texto, en un versículo, en un capítulo, tenemos que considerar muchos factores internos de la Biblia. Por ejemplo, el contexto inmediato del versículo anterior, el posterior, el capítulo, el libro. Tenemos que también entender en qué año se escribió aproximadamente, cuál es el autor, cuál era el trasfondo de ese autor, cuáles son los destinatarios primarios a los que está dirigido ese mensaje. Tendremos que también considerar un poco cuál es la geografía. A ver, ¿se escribió dónde se escribió? ¿Había montañas? ¿Era un llano? ¿Era un lago? ¿Dónde estaban? Tendríamos que también considerar el idioma, como se mencionó. ¿En qué idioma estaban hablando? ¿Era común? ¿Era una estrategia lingüística que estaba usando el autor? ¿Era, como se dice, no? ¿Era una trampita del autor. Jesús, cuando le habla en parábolas, le dice, bueno, yo le hablo de esta manera porque no entenderían de otra. A ver, todo eso me va a hacer de que yo no tenga que sacar de contexto la Biblia. Hace algunos repasos atrás, en algunos videos atrás, decíamos que todo texto fuera de sin su contexto, sí, es puro pretexto. Y eso se aplica perfectamente a este momento, donde nosotros, para comprender la Biblia, no debemos sacar de contexto lo que está queriendo decir el autor. A ver, a nosotros nos puede pasar a diario, en el diario vivir, con una persona hablando. Si yo sacara de contexto las palabras, como hacen ciertos medios de comunicación, saco de contexto las palabras de algún empresario, político, profesor, alumno, lo que sea, persona en general, digamos, voy a hacerle decir algo que no quiso decir. A la Biblia, con el mensaje de la Biblia, va a pasar lo mismo. Marce, te pregunto, la Biblia tiene un cierto lenguaje un tanto técnico, que el principio de sola escritura me ayuda a darme cuenta de que uno tiene que conocer ese lenguaje un tanto técnico. Insisto, vos como profesor hay cierto lenguaje. Cuando una persona recibe a un universitario que está terminando su primer cuatrimestre, su primer año, se encuentra con ciertas palabras que uno, que tal vez no es universitario, no conoce, como la palabra parcial, cuatrimestre o materia. La Biblia tiene un cierto lenguaje que uno debe conocer, ¿verdad? Y pienso, ¿sabes qué? Cuando Jesús es bautizado en el Jordán por Juan, él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que aquel que no maneja el lenguaje bíblico no sabe ni siquiera lo que es pecado. ¿Hay que conocer este lenguaje bíblico? Sí, totalmente. Y totalmente incluso porque hasta la palabra pecado ha tenido un significado totalmente distinto en otras tradiciones, que incluso supuestamente cristianas. Entonces, para tomar ese ejemplo. Entonces, sí, totalmente esto de ir al contexto de la Biblia, lo que significa en ese texto, en otros textos, en lo que lo rodea, un poco todo lo que venían comentando antes ustedes. Y te pregunto, Marce, nosotros como Adventistas del Séptimo Día creemos que Dios inspiró, el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia también inspiró allá por 1800 a una jovencita que empezó a recibir visiones y que tuvo la gracia de Dios para escribir unos ciertos mensajes que hasta el día de hoy nos llegan en libros que son fabulosos. Estoy hablando de Elena de Juárez. ¿Se puede aplicar este principio? ¿Qué opinión tenés de sola escritura con Elena de Juárez y cómo la podemos llegar a ella también hacia la Biblia? Bien, me parece excelente la pregunta porque muchos nos preguntan, decir, bueno, si la Biblia sola, entonces, y ustedes leen mucho Elena de Juárez, bueno, hay algunos que la leemos bastante, y entonces, ¿cómo va eso? Para mí, primero, es muy importante repasar lo que ella mismo dijo. Y de nuevo, los autores de la Liga de Estudio de esta escuela sabática hicieron una selección muy buena de algunos textos, y ella en muchos otros lugares plantea. Primero que ella insiste, ella personalmente insiste mucho que la Biblia es la máxima autoridad, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con asuntos de fe, de práctica, de comprensión de la doctrina. Aparte, y tomando eso, ninguna de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista necesita que uno la explique desde el pensamiento de Elena de Juárez, o sea, la puede tomar solo con la Biblia. Ella defendió mucho el principio de sola escritura de la Reforma, incluso cuando comenta eso, cuando aborda el tema del conflicto de los siglos. Incluso ella insiste más, dice, si la gente hubiera tomado una lectura concienzuda de la Biblia, respetando la Biblia, tratando de no traer tu propio criterio sobre la Biblia, no habrían hecho falta muchos de los escritos de ella. Pero entonces algunos, cuando charlan sinceramente, dicen, bueno, entonces ¿para qué la tenés? ¿Para qué la lees? Bueno, yo solamente para ponernos en contexto, y bueno, y a mí me pasa mucho como profe, ella fue contemporánea de Darwin, de Marx, sí, de Nietzsche, de Freud, de todo el movimiento, de una buena etapa del movimiento de la alta crítica que abordó la Biblia como si fuera una leyenda. Y entonces fue una época especial donde hacía mucha falta que alguien nos diga, che muchachos, volvamos de nuevo para otro lado. Y como ella se define a sí misma como una luz menor que guía hacia esa luz mayor, yo no encontré nada en las enseñanzas de ella que, tomada bien en su contexto, porque también se le ha sacado mucho de contexto a ella, vaya en contra de la enseñanza general de la Biblia. Ella, hay unos textos especialmente uno que está en Mensajes Selecto, allá por el día viernes. Entonces sí. Ella dice, cuando hagan de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagan de su principio los elementos de vuestro carácter, sabrán mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de ustedes hoy. No repitan lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así, la hermana White ha dicho asá. O sea, ella misma les está diciendo, no me hagan caso a mí, háganle caso a la Biblia. Descubran lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces hagan lo que Él ordena. O sea, ella misma está diciendo, no me escuchen a mí. O sea, cotejen todo lo que yo digo en base a sola escritura. Ya fue muy honesta en cuanto a este principio. Totalmente, totalmente. Te quiero hacer una pregunta. A ver, estamos en una época, a ver, Jesús, camino a Emaús, Lucas, allá al final del capítulo 24, Lucas, se va caminando con dos discípulos y él les dice que de él hablaba Moisés, los profetas y los salmos. Y vuelve a citar más adelante, dice, les repitió lo que de él hablaban todas las escrituras y les citaba el Antiguo Testamento. Pablo también habla mucho del Antiguo Testamento. A ver, Jesús mismo se enfoca pura y exclusivamente en la Biblia, cuando los discípulos, los judíos de esa época, habían descuidado la lectura de la Biblia, algo que nos ha pasado a lo largo de toda la historia. Hoy, 2020, cristiano de este año, ¿puede también olvidarse del principio de sola escritura? Y digo cristiano, y pienso en aquellas personas que van con corazón sincero a la iglesia, pero tal vez le estén prestando más atención al pastor de su iglesia que a la Biblia. ¿Nos puede pasar esto, Ezequiel? Seba, totalmente. Podríamos estar cometiendo los mismos errores. Hoy reflexionaba y pensaba en este detalle. Nosotros a veces leemos las historias de la Biblia considerando que, o uno ve y dice, ah, mira cómo se equivocaron, mira lo que hicieron, ¿cómo no se dieron cuenta, cómo no vieron? Pero es fácil verlo y leerlo desde esta época, ¿no? Mirando hacia atrás. Pero nosotros cometemos muchos de los errores que vemos que cometían ellos en la palabra de Dios. Y en cuanto a dejar la Biblia de lado y a dejarnos guiar por otras corrientes, otras filosofías, obviamente que muchos a veces tenemos esa tentación de ir, bueno, la Biblia dice esto, pero a mí me parece aquello. O fíjate lo que la ciencia acaba de comprobar. ¿Cómo esto que dice la ciencia no condice tanto con la Biblia? ¿Cómo? O hicieron un estudio y data de 12 mil millones de años, pero la ciencia, una máquina, ¿cómo va a fallar? Tantas cosas podrían desviar nuestra mente del foco principal de la Biblia y de tenerla en alto como el lugar al que tenemos que llevar nosotros todos los otros textos a ser comparados. Eso lo considero como algo principal. Y claro, Termino con esto, que tendríamos que también no caer en la tentación de, como dice Pablo, solo comer leche o solo tomar leche de la palabra de Dios. Muchos cristianos podrían caer en el estancamiento espiritual porque se han acostumbrado a buscar en la Biblia solamente aquellas promesas o aquellas cosas que, ojo, no estoy diciendo que son menores, pero el Señor nos invita a nadar en su palabra, ¿no? A sumergirnos en la palabra, a ver eso que vos mencionabas. ¿Qué quiere decir cuerno? ¿Qué quiere decir aguas? ¿Qué quiere decir tierra? ¿Qué quiere decir esos lenguajes, esa forma de expresarse? ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dijo aquel? ¿Cuál es la línea de tiempo? ¿Qué quiere decir el santuario? A sumergirnos en la palabra de Dios. Podríamos estar siendo lectores que se están quedando solo con leche, y Pablo nos dice, hay que comer comida sólida. Entonces quería terminar con ese concepto que me parece que no solamente a veces nos vamos con otras cosas, sino que nos quedamos con la Biblia, pero solo con lo que nos conviene. Es momento de meternos a pleno. Ezequiel, muchas gracias. Muchísimas gracias. Marce, muchísimas gracias. Los últimos conceptos, Marce, para despedirnos ya de este espacio. Bien, gracias. Para mí está bueno, ojalá para muchos de los que estén escuchando esto, estos criterios de acercamiento a la Biblia sean obvios. Pero incluso aunque nos parezcan obvios, hay que recordar que uno lee, no sé, una traducción, una Biblia que viene con notas al pie de página, un comentario bíblico. O sea, hay mucho del estudio, de la aproximación a la Biblia, que es bueno que recuerde estos principios al momento de acercarse a la Biblia. No porque lo diga alguien que estudió mucho, hay que quedarse tranquilo, sino que siempre todo, como así nos debería, hay que ponerlo, hay que confrontarlo con las Escrituras y con la propia interpretación que las Escrituras tienen sobre sí mismas, como para saber de que estamos yendo en camino seguro. Marcelo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos y les agradecemos a ustedes y los queremos invitar a que se puedan acercar de corazón sincero, guiados por el Espíritu Santo, el mismo que inspiró la Biblia a estudiar la palabra de Dios. Y quiero decirte algo, en la antigüedad hubieron personas que murieron por defender la Biblia porque no la tenían. Nosotros tenemos diferentes traducciones, tenemos aplicaciones en diferentes smartphones, tablets, en la computadora, tenemos diferentes recursos para podernos acercar a un estudio profundo de la palabra de Dios. Sumate, estudia la Biblia y déjate llenar por el Espíritu Santo. Marce, Ezequiel, buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene para un nuevo repaso de la guía de Escuela Sabática. Que tengan unos lindos fines de semana. Chao.